Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo tú, bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimo, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy es un programa un poco griego. El programa se puede volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Estamos con Ernesto Lalo Pared, obrero de fábricas recuperadas, ex chico ciruja. Cuando era muy chiquitito, Lalo se venía. Fue de los pioneros que venían desde la zona de José León Suárez, de esa especie de océano de basurales, venía a Buenos Aires, justamente, a empezar a sobrevivir, ¿no es cierto, Lalo? Sí. No, nos corrió, con mi primo éramos muy busca, entonces nos corrió la inundación del 81 del Chaco. La inundación del 81 del litoral hizo posible que un montón de hermanos emigrasen de manera dramática hacia Buenos Aires, y siempre recordamos de la Estrella del Norte, que era el tren este que iba para todo el norte argentino. Yo venía lleno, repleto de hermanos del Chaco, sobre todo. Y entonces, bueno, Suárez era una región donde todos, más o menos, cuando había crisis, que las crisis fueron permanentes para esa zona y para muchas otras zonas también, vivíamos de la basura en muchos casos. Y más o menos con la basura que había, tirábamos todo. Pero cuando vino esta gran ola de inmigración de los hermanos del litoral, de Santa Fe, del Chaco, voy a decir algo que va a parecer gracioso, pero la basura no alcanzó para todos. Entonces tuvimos que pensar en nuevas modalidades. Y con mi primo, Gabriel, pensamos en ir a buscar papel a la capital, el diario. Y salimos con esos carritos que usaban generalmente para hacer compras las amas de casa. Los changuitos clásicos, salimos a buscar diario. Y nos fue muy bien. Fue muy bien, yo digo siempre también porque mi primo era muy rubio, más rubio que yo, y mi mamá siempre decía que pobre pero limpio. Entonces la gente le llamaba la atención que dos chicos salían a la ciudad a buscar papel. Entonces no solamente era papel, sino que nos daban de todo. En la primera televisión que hubo en mi casa era una Grundig blanco y negro con control remoto que nos había dado un vecino, y así, heladeras, ropa. Las mejores ropas fueron de aquella época. Sí. No, porque estamos hablando de una situación en barrios marginales, como en el caso de José León Suárez, donde la gente termina viviendo literalmente de la basura, comiendo de la basura, encontrando una especie de supermercado, ¿no es cierto, Lalo? Donde se detecta de todo y donde después eso se recicla en términos económicos en algunos casos, o simplemente sirve para vivir. Exactamente. Esa experiencia a Lalo lo llevó luego, ya lo he contado, pero lo reitero para el que recién entra a este Decimú, al tema de las fábricas recuperadas, justamente en la zona de conurbano, casos como el de Cook, la cooperativa Unidos por el Calzado, donde Lalo estuvo trabajando, y también el trabajo en las cárceles, trabajo territorial con organizaciones sociales en los barrios, trabajos justamente en esos barrios que están construidos sobre la basura, tanto que en determinados momentos, como hace combustión bajo la tierra, se pueden encender fuego la tierra cuando uno camina. Y toda esa experiencia de la crisis, de vivir en crisis y de superarla, llevó a que Lalo fuese invitado a Grecia, país en crisis de la actualidad, aunque país europeo, para charlar sobre estos temas, en particular el de las fábricas recuperadas. Lalo, ¿vos con qué te encontraste allí como paisaje social? Vos nos contabas, ayudaste a convencer a una cantidad de trabajadores de tomar la fábrica e iniciar el proceso de recuperación como cooperativa. Sí, como cooperativa. ¿Pero cuál es el paisaje social? ¿Qué nos podrías contar de cómo es ese país en crisis que nos muestran los medios? Lo primero que me encontré fue que los griegos quieren saber qué tan parecidos somos, ¿no? Si es parecido, si la crisis es parecida. Y posteriormente también si somos parecidos en modalidades y en idiosincrasia. La crisis no es parecida, quizás porque es Europa, pero también porque el tema este de que acá el hambre hizo posible que nos animemos a tener experiencias colectivas y a entender que cuando todos tenemos hambre los dogmas quedan de costado en función de un objetivo en común, que es sobrevivir. Yo comprendí que todavía a Europa esta situación no la ha afectado de manera como nos ha afectado a nosotros en distintas épocas. Digamos, el hambre no es una cuestión tan presente. Entonces todavía ellos creen que primero que no les va a pasar, ¿no? Esta cosa que, bueno, a nosotros no va a pasar porque obviamente nadie va a permitir que Europa transite esa experiencia. Lo mismo que por ahí en muchos casos nos pasaba acá en distintas fábricas, cuando yo me acuerdo en Adidas, los compañeros no creían que Adidas iba a cerrar. ¿Cómo va a cerrar Adidas, no? Primero. Segundo, Adidas, que permite, sí. Permitime que recordemos, Adidas era esta GATIC, exactamente, era la concesionaria de la Internacional Adidas, que terminó transformándose justamente en CUC, que es la cooperativa Unidos por el Calzado. Exactamente. Entonces, claro, las similitudes estaban dadas en que ellos siguen pensando que eso no le va a pasar. La otra similitud que yo encontré entre nosotros y ellos, que ellos hablan muy mal de ellos, como nosotros, ¿viste? ¿Qué querés con este país de mierda? Que claro. Bueno, ¿y cómo nos va a ir? Exactamente. Allá también está planteado. Porque yo les decía, en muchos casos, en muchas charlas que tuvimos, en distintos ámbitos, en particular en sectores del conocimiento, es que lo mismo decíamos acá, que peor no nos podría ir. Y que ellos de alguna u otra manera tenían la posibilidad de tener una referencia histórica, que era la experiencia del pueblo argentino, de animarse a transitar situaciones totalmente adversas, que nunca pensaron que iba a suceder. Y que eso iba a ayudar a que ellos se tengan algunas cuestiones en común, en particular el hecho de sobrevivir, sí, a esta crisis. También hablamos de la basura en muchos casos con ellos, pero yo creo que este tema de Europa los tiene muy, muy agarrados. La crisis no es parecida, quizás porque sea Europa, pero también porque el tema este de que acá el hambre hizo posible que nos animemos a tener experiencias colectivas. Y también el otro tema es que el régimen allá ha hecho posible que ellos en muchos casos comprendan de que, bueno, estuvieron viviendo por arriba de sus posibilidades. Claro, me dan un poco de regalo, ¿no? Claro, entonces comprenden de que ahora tengan que pagar las consecuencias los trabajadores y el pueblo en general. Yo creo que en principio con las personas que hablé, no solamente de Grecia, sino también de España, esta situación, no se lo deseo de verdad, se lo dije, sinceramente no, pero que si sucede, tengan la posibilidad de pensar estas experiencias que hemos transitado nosotros y quizás superar los errores que también nosotros como argentinos hemos cometido, ¿no? Porque el proceso de crisis en Argentina sucedió en aquel momento con el que se vayan todos, inclusive en aquel momento, y de alguna u otra manera esta coyuntura política o este proceso político que vive en la Argentina parece que de alguna u otra manera no representa esa voluntad popular del que se vayan todos, ¿no? De hecho, muchos fueron responsables de esa situación y hoy son muy progresistas o son muy, muy responsables de este proceso político que para algunos es revolucionario. Yo entiendo que este proceso político quizás sea lo mejor que nos suceda, pero yo creo que podemos más y que los errores que cometimos nosotros para poder profundizar mucho más un proceso político que nos permita transformar la situación de vida que tenemos en muchos sectores de la Argentina, ellos lo pueden transitar de manera mucho más ágil. Y de eso hablamos con los griegos. Y terminaste convenciéndolos de que tomen fábricas. Que tomen ya una tenemos fábrica. Una adentro. Sí, es la primera fábrica recuperada. La primera fábrica que se va a recuperar en Grecia. En Grecia, a raíz de la presencia de la Loli, que ya me va a contar en qué idioma hablaba con los griegos. Quiero algunos paisajes de Atenas, pero además vamos a volver al tema de la Argentina y cómo en esa experiencia enorme que ocurre en José León Suárez con la cárcel, con el basural, con la quema, ese quemaiquén, que es una humorada de Lalo, que es una demostración de fuerza también, se logra reciclar la vida. Te propongo escuchar a Waldemar Cubilla. Waldemar estuvo preso en la cárcel de San Martín y formó parte del proyecto de la Universidad Nacional de San Martín, que creó la carrera de sociología en esa cárcel. Y Lalo Paret, desde su posición de obrero ex GATIC, fue uno de los motivadores, uno de los impulsores de que en la cárcel se pudiera estudiar sociología. Escuchemos lo que cuenta Waldemar. A la hora de que se podía concretar el hecho de que la UNSAM llegue a la cárcel con una licenciatura, fuimos nosotros los que elegimos la carrera de sociología. Uno de los muchachos que estábamos, el Nene, que también ahí de Curita, un barrio de acá de Suárez, lo conoce, tenía un conocido, Lalo Pared, que lo invita, se le cuenta el proyecto, y es como que Lalo nació como el nexo, como la articulación. Fue el que vino a golpear la puerta de la universidad y que se encontró con un rector que apostó a esto, porque imagínate que no, el hecho de hacer una política universitaria que apunte al territorio es un desafío para el conjunto de toda la universidad. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Ali Farka nació en 1939 en Mali, África. De chico, trabajó en el campo y apenas fue a la escuela. Su espíritu volaba con la música y así aprendió a tocar instrumentos de cuerdas. Tras la independencia de Mali, en 1960, el gobierno comenzó a promover la música del país. Esto le permitió a Ali formar su primer grupo, la Troupe 117, con el que actuó en varios festivales por todo el país. Una década más tarde, conoció el blues a través de las grabaciones de músicos como James Brown y John Lee Hooker. Para Lee, había muchas similitudes entre la música tradicional de su país y el blues. Interpretando y creando a partir de este género, fue como logró ser uno de los músicos más populares de su continente. En los años 80, comenzó a ser conocido en los países occidentales tras la publicación de su álbum Ali Farka Tour. Tocó con varios músicos occidentales, entre ellos con Ray Cooder, con quien grabó un disco que se llamó Talking Timbuktu. De ese trabajo estamos escuchando el tema que abre el disco, Bonde. I'm Acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Seguimos en Decimú con Ernesto Lalo Paret, nuestro compañero y amigo de Fábricas Recuperadas, pero también del proceso de la universidad en la cárcel, de las fábricas recuperadas en la cárcel, de la organización barrial en José León Suárez, de cantidad de experiencias que nos parecen que son una recuperación de la vida. Ernesto, Lalo, como le decimos nosotros, a ver, voy a contar una historia. Él tiene una tarjeta que dice Ernesto Paret, y en lugar de poner periodista, trabajador o cualquiera de las cosas, o profesiones u oficios que uno pondría en una tarjeta, él puso nada. Como para desacomodarnos con respecto a cuál es la identidad, ¿no es cierto, Lalo? Lo más cómodo que le puede pasar a alguien, ser nada, ¿no? Ser nada. Y hay, pero hay que ser medio corajudo para hacer eso en esta época donde todo el mundo quiere tener su etiqueta que claro, quiere ser, ¿no? Quiere ser, sí. Quiere ser. Te propongo escuchar a Mario Barrios, que es uno de los referentes de una cooperativa llamada UST, la Unión Solidaria de Trabajadores, que cuenta una anécdota sobre una changa que le dejó Lalo Paret antes de irse para Grecia. La anécdota de estar construyendo permanentemente una organización que sea superadora de las organizaciones chicas que tenemos cada uno, y bueno, estamos trabajando seriamente con Lalo. Bueno, la anécdota es que me dejó encargado de ver cómo acordábamos un acuerdo que se estaba haciendo ahí con la Universidad de General Sarmiento, mientras él había ido de viaje a Grecia. Digo, ¿viste? La anécdota de ella, yo le digo a los vagos, hay que pierda Lalo, él ya lo va allá a sacarse fotos con Aristóteles, y nosotros tenemos que quedarnos acá a cerrar el acuerdo con el Telcean, la universidad y los cirujas. Le digo, viste que nos cagábamos de risa cuando lo dijimos en una asamblea, así que la anécdota era esa, ¿no? Que después lo llamamos deseándole suerte, porque para nosotros Lalo se merecía ir a Grecia y a contar fundamentalmente toda la experiencia que tiene la recuperación de fábricas, ¿no? O de empresas. Lalo estuvo en Grecia y te quería preguntar, Lalo, ¿cómo te entendías con los griegos para terminar en algo tan fuerte como convencerlos o entusiasmarlos o recuperarles la confianza en la posibilidad de tomar una fábrica? Eso fue posible por un compañero que tenemos en común, que también conocía a Claudia, que es Teodoros. Y Teodoro resulta ser un tipo que conoce perfectamente lo que habíamos hecho y también comparte de alguna otra manera no solamente la modalidad y la forma, sino también el concepto, ¿no? Él cree que tenemos que animarnos a parir situaciones nuevas y hacernos cargo de transitarlas. Entonces, él hizo posible que conceptualmente las traducciones fuesen tal cual. La verdad que un compañero muy comprometido en Grecia con la lucha de los sectores populares y con la organización social, y para mí fue un lujo y un honor poder contar con él. Como claro, y es muy cierto lo que decís, porque hay cierta sutileza en comprender lo que significa ocupar, pero que a lo mejor es diferente resguardar el trabajo en una fábrica, y que, o hablar de autogestión, por ejemplo, los significados pueden ser bastante... A mí me sorprendía que los compañeros me agradecían que yo hablaba con el corazón. Eso en una traducción solamente es posible porque alguien lo siente así también. Tal cual. Entonces, como síntesis te puedo decir eso con respecto a cómo me comunicaba. Después tuvimos algunos inconvenientes, porque por ejemplo yo invité al compañero representante de la fábrica a que se venga a Atenas conmigo, entonces él se vino y todo bien mientras estaba Teo. podíamos comunicarnos. Y... que era el que hablaba castellano y griego. El problema es cuando se iba ateo. Entonces era muy gracioso porque después nos enterábamos de las cosas que nos pasaban en común, ¿no? Y fue muy gracioso. Pero Teo hizo posible que realmente lleguemos a un entendimiento increíble. Increíble, y yo puedo contar en este caso que los griegos están fascinados y muy contentos con la presencia de Lalo, que les resultó muy inspiradora para pensar nuevos paradigmas y nuevos parámetros de cómo hacer las cosas, a lo mejor ya no tan al estilo europeo, ni filosóficamente griego, ni mucho menos, sino al estilo criollo y argentinazo, que es el que pudo recuperar fábricas, el que pudo recuperar situaciones de dignidad e incluso situaciones de vida en lugares tan complejos como los basurales del conurbano, los de José Lón Suárez en particular, donde ha habido cantidad de experiencias que Lalo y cantidad de compañeros de esa zona trasladaron incluso a las cárceles. Yendo a la situación justamente, Lalo, de lo que ocurre aquí, vos hablabas de cómo existe la posibilidad de animarse y de recobrar, digamos, posibilidad de vida. ¿Cómo se logra eso en esos ambientes donde parecería que el destino ya está marcado para la gente? Hablo, por ejemplo, de la cárcel, o hablo de la zona de los basurales, donde están haciendo ustedes toda una experiencia con los distintos trabajos de reciclado. Pero perfecto, uno puede decir, tengo la mejor intención para que eso sea distinto, pero ¿cómo se logra en términos prácticos? ¿Cuál es la receta para que la gente, de pronto, vuelva a creer en sí misma? Yo creo que tiene que ver con el tema de qué valoramos, ¿no? Porque siempre me preguntan si cuando un chico es pobre tiene la misma posibilidad de ser feliz que otro chico que no es pobre. Un chico, no importa su condición, siempre puede ser feliz. Y siempre es feliz. De la misma manera que un pibe que no es pobre. Tiene momentos muy felices y momentos muy tristes. De la misma manera que en la vida, cuando uno se hace adulto, puede entender que es feliz o no. En función de eso tiene que ver con valores entonces. ¿Por qué? ¿Por qué con valores? Sí, porque en definitiva tiene que ver con lo que valoramos. ¿Qué valoramos nosotros de esta historia? ¿Por qué una persona que entiende que un trabajador que dimensiona qué hizo a recuperar su puesto de trabajo, su fábrica colectivamente, más allá que sea un proceso muy difícil el colectivo el que vive diariamente, ¿qué siente el tipo? Como un ciruja que entiende que ahora que está con 60 cirujas más, que armó una cooperativa, ¿qué siente ese tipo? Y esos tipos, en muchos casos, tenían dos alternativas. O entendían que era lo peor, que era lo más desgraciado que le puede pasar a cualquiera, o entendía que tenían una posibilidad. O ser víctimas, o cambiar ese chip. O ser actores de su propia posibilidad, digamos. Esto es como ser artífice de su propio destino, ¿no? Y muchos optan por ser artífice de esa posibilidad. Porque la diferencia con respecto a otros sectores sociales es que cuando vos no tenés nada, algo es muy valioso. Claro. Entonces, ese algo, que para otros puede ser muy mínimo, para otra persona es muy valioso, sobre todo para la persona que lo construye a ese poco algo. Entonces, en realidad, yo creo que tiene que ver con el tema de cómo valorizamos las cuestiones, ¿no? Tal cual. Entonces, que un ciruja llegue a dimensionar que gracias a su esfuerzo por autoorganizarse puede generar beneficio no solamente para él, sino para su colectivo, para sus compañeros, más allá de las diferencias que tenga con su grupo, con su colectivo. Y que al mismo tiempo puede llegar a dimensionar que ese hecho de organización genera un precedente no solamente para ellos que están en Suárez, sino para toda una situación de población, porque quemas y cirujas hay en todo el país. Es una actividad que, de alguna u otra manera, se tapa, ¿no? Siempre se la pone cuando queremos, los noticieros la ponen cuando quieren mostrar lío, lo peor de nosotros. ¿Sí? Exacto. Y también es cierto que es un espejo donde la sociedad no se quiere mirar. No se quiere, la sociedad no se quiere ver en muchos casos una empresa recuperada con todo lo que eso significa, con el esfuerzo que eso significa. Y tampoco se quiere ver reflejada en lo que hacen los cirujanos. Ahora, que estas personas, estos sujetos, se organicen y traten de construir no solamente su posibilidad, sino también un espejo donde la sociedad se pueda mirar para reflexionar, no para peinarse, sino para reflexionar en sí. Porque realmente, yo le decía a los griegos, a mí me parece un poco vergonzoso hablar de crisis cuando tenemos el problema de los mineros en Sudáfrica, ¿no? Claro. ¿Con qué cara vos te planteás crisis en Europa cuando vos tenés un asesinato en masa por un reclamo tan justo como el de los mineros en África. Entonces, a mí me parece, por eso yo decía el tema de valorar. ¿Cómo valoramos las cuestiones, no? Entonces, vos me decías, che, ¿cómo es posible o qué se siente cuando uno construye esta historia? Uno lo que... Yo tuve la suerte en la vida de poder transitar las diferentes etapas que me permitió la vida, pero sobre todo en que siempre traté de esforzarme por ser feliz. Siempre. Y yo cuando veo a mis compañeros en la quema o en la fábrica, yo veo que, y eso se lo decía también a los griegos, pues los griegos me decían, pero ¿cómo? ¿Por qué los derechos? Le dije, ¿sabes qué pasa? Un laburante no es un tipo que no tiene techo, digamos, que no tiene techo de ambición. Y yo les contaba que el mayor beneplácito para un trabajador era la posibilidad de decirle, mira, yo recuperé mi fábrica, a su hijo, decirle, yo recuperé mi fábrica y ahora tengo un puesto de trabajo para vos. Y esas son las cosas esenciales de la vida de un humilde, que hacen posible comparar entonces qué es lo que se valora y lo que no se valora, ¿no? Porque quizás otras personas tengan como ansiedad que dejarle un departamento, esto, lo otro, ¿no? Claro, un alquiler, trabajo, algo para que el pibe viva, ¿no? Un empleo distinto, una cosita. Exactamente. Y en muchos casos, las pequeñas cosas, que esto también se lo dije a los griegos, porque los griegos tenían la impresión de que, bueno, algunos sindicatos planteaban que en realidad no había que tomar la fábrica, sino que había que dejar que se generen 4 millones de desocupados para hacer la revolución. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor, ¿no? Sí, a mí me parece que no, que nosotros tenemos la experiencia de saber que son los pequeños gestos los que construyen una cuestión final. Y ahí tiene que ver con la valorización de las cuestiones, ¿no? De la vida en general. Porque uno por ahí dice, bueno, yo quiero esto, lo otro. Pero en realidad son las pequeñas cosas las que hacen posible esto. Y esto nos sucede a veces en muchos ámbitos donde los compañeros, inconscientemente, tanto los cirujas como los trabajadores de empresas recuperadas, como un montón de organizaciones que han recuperado su trabajo o su dignidad o su forma de vida hoy, generan conciencia inconscientemente, ¿no? Es decir, mirá, no importa lo que digo, importa lo que hago. Porque yo construí este espacio es esto, y este es un aporte para animarnos a pensar que es posible un orden más generalizado de este tipo de valores. Porque la cuestión central es que esta sociedad valora cuestiones que son sin sentido, al mismo tiempo que valora perder lo que no tiene. Porque por eso esta sociedad no se anima a transitar un proceso mucho más ágil de transformación. Porque tiene miedo a perder lo que no tiene. Y compra el miedo instalado por el régimen. Compra el miedo, porque el miedo es la herramienta, la mayor herramienta del régimen es el miedo. Y Lalo es de las personas que nos ha enseñado a todos y también a los griegos a perder el miedo, con esa posibilidad de inconsciente, de generar conciencia. Y una cosa que me pareció muy importante, que es esa búsqueda permanente, cotidiana y pequeña, en cosas concretas, de ser feliz. Lalo, te vamos a llamar Lalóteles y te vamos a transformar en nuestro filósofo criollo griego. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los que siguen este programa. Cargamos en las espaldas dictaduras de salones que golpearon sin retorno, sin perdón y sin piedad a esos hombres que soñaron con dar fin a aquella historia que no cabe en la memoria, pero la memoria está conquistando otro lugar. Cargamos en el destino autopistas tenebrosas donde habitan esos cuerpos del delito de pensar que alimentan esas ganas de abrir las alas del viento para que marchen los lamentos en busca de libertad. Agua rosa sin verdad. Llevamos en las espaldas utopías generosas que no dieron todo el fruto cuando estaba por llegar. El puente estaba atascado y roto con nuevos peinados. Unos sacaron el pecho y ahí el puerto dio lugar a otra era libre. Creen que es ganar, y para todos aquellos que quedaron atrás, quedaron atrás, quedaron atrás. Luego vino el descontento. Cada cual en cada choza, cada quien en cada cosa y la misma incredulidad. Corralitos, cacerolas, tres disparos y a la lona. Hubo sangre, hubo caídos, algo había que cambiar. Seguirlas combatiendo día a día sin parar. Te sigo en esta fiesta, en la otra se verá. Se verá. www.lavaca.org Decimu.